esperanza, no hay razón, no hay razón. Dulce bien, que me trates como a un extraño. Siempre soy el que he sido. Buenos días, gracias por seguir escuchando Radio Universidad Veracruzana. Son las 11 de la mañana con 3 minutos. Escuchamos un bloque musical por Siempre Tríos. Y a continuación vamos a ir al programa Coloratura con la maestra Silvia González. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad presenta, Veracruzana presenta, presenta, presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Thank you.

Pues sí, Vivaldi considerado un príncipe en Venecia. Vamos a escuchar un poco más de lo que sucede cuando pone sus obras en escena, la última parte de su vida. Por fin un instante de asueto y recogimiento en la iglesia. Ay, cantemos con los ángeles. De camino a la iglesia. Ana, me acaban de decir que Monseñor Farelli se encuentra rezando en su iglesia. Venid. ¿Quizás deseáis confesión, señoritas? Monseñor, acudimos a vos para intentar arreglar la catástrofe que se produjo en Ferrara. Monseñor Rufo ha negado al maestro Vivaldi el permiso para representar una serie de óperas en esa ciudad. Conozco muy bien al nuncio apostólico. Monseñor Rufo no es ningún ángel. Si ha tomado esa decisión, en mi opinión, es irreversible. Monseñor, no puede ser que se cancelen las representaciones en Ferrara. ¿No sabéis cuántos han sido los gastos en que ha incurrido el maestro Vivaldi en bien del festival? Eso le servirá de lección y le obligará a pensar en el futuro. Tiene el deber de estar con sus alumnos en la Pietà y no de andarse con bufonerías provocándonos con cada uno de sus movimientos. Monseñor, soy la cantante que interpreta las óperas más destacadas del maestro. Sí, ya os había reconocido, señorita Ana. Ana Giraud. Venecia entera solo tiene oídos para vos y ojos para esa relación un tanto turbia que tenéis con nuestro clérigo, a quien habéis llenado la cabeza de pájaros. Mal asunto. Todo eso no son más que calumnias. Solo soy una solista entre las muchas que cantan en las óperas del maestro Vivaldi. Este asunto no me concierne. Y no es mi intención intervenir. Es cosa de Monseñor Rufo. Y sería escandaloso por mi parte. Se vería con muy malos ojos. Escandaloso, esa es la palabra. Un escándalo que cubrirá vuestra iglesia en Ferrara. Esto llegará a oídos del Santo Padre y todos serán castigados por haber llevado a cabo tan vil y lamentable maniobra. Bajad la voz, señorita. Estáis en una iglesia. Esa actitud es irreverente. ¿Cómo os atrevéis? Llamad al gobernador y hagan que se marchen de aquí sin más tardanza. ¡Gobernador! ¡Gobernador, ayuda! ¡Auxilio! ¡Gobernador! No debe llegar este encuentro a oídos del maestro Vivaldi y se mostraría muy descontento. Al menos lo hemos intentado. Debemos avisar al marqués Bentivoglio sin tardanza para convertir la catástrofe en un incidente en el que nuestro maestro será inocente. Hay que ver. ¡Qué muchachas! Por Dios. Antonio Vivaldi se repuso de aquel desengaño. El marqués de Bentivoglio pagó de su bolsillo a los músicos para evitar un escándalo del que jamás hubiera podido salir airoso. Sin embargo, el asunto quedaría compensado meses más tarde con el estreno en Verona de Catón de Útica ante un público muy distinguido. Obra que retomaría el mismo año en Ámsterdam con ocasión de la celebración del centenario del Teatro de la Ciudad. Posteriormente, Vivaldi regresó triunfante al Teatro Sant'Angelo para dirigir personalmente gran parte de sus óperas. Anna Giraud, que llegó a ser una cantante de gran reputación en Venecia, interpretó los papeles principales. Ana, Su Excelencia Federico Cristian, hijo del rey de Polonia, será nuestro invitado en la Pietà el próximo 21 de marzo. Será una representación muy distinguida. Me alegro por vos, pero he tomado la decisión de marcharme de Venecia. No puedo seguir a vuestro lado. Lo único que consigo es provocar habladurías e insultos cuando nos topamos con personas de mala fe. La ópera de Graz en Austria me ha contratado para varias temporadas. Nada podría hacerme sufrir más que esta noticia que me dais. No podré volver a componer jamás. Maestro, junto a vos he sido la mujer más satisfecha. Cuando llegué no era más que vuestro ojito derecho, pero la paciencia y la confianza depositada en mí me han convertido en una cantante apreciada y reconocida. Me abandonáis. Pero no permaneceréis mucho tiempo en esa ciudad cuyo nombre ya he olvidado. Regresaréis a Venecia pronto. Mi hermana Angela está al corriente de mi marcha. Ella se quedará con vos todo el tiempo que deseéis. Vuestra hermana es una ayudante muy valiosa, pero jamás podrá reemplazar una voz como la vuestra. Marzo de 1740, último concierto de Antonio Vivaldi en La Pietà. Thank you. Os informo de que nuestra institución está dispuesta a comprar todas vuestras partituras por un ducado la pieza. Mi impresor me las ha cobrado a 4 ducados. Es una decisión de mis superiores. Es injusta, estoy de acuerdo. Pero durante años habéis recibido sumas que os han permitido componer obras instrumentales y después óperas. La creación de las óperas no ha resultado tan onerosa, ni mucho menos. De lo que la pieza ha querido entregarme a cuenta de estos 30 años por las óperas. Jamás imaginé que acabaría hallándome en una situación tan degradante. Tenéis a vuestra disposición la suma de 5.000 ducados, correspondientes a las partituras que tengo en mi poder. Solo faltaría eso. Antes de marcharme de Venecia, señor gobernador, os haré pasar a vos y a los demás la vergüenza más profunda que jamás os hayan causado. No entiendo por qué deseáis perjudicar a esta institución que siempre os ha ayudado, incluso cuando se ha visto obligada a ceder ante vuestros caprichos. Basta ya de hipocresía, señor gobernador. Ya he tenido bastante. Ya lo verá, les guardo una sorpresa. ¡Una sorpresa! Ángela, os he llamado porque me dispongo a marcharme de Venecia con rumbo a Graz. Os ruego advirtáis de la ruta a los escuderos, pues continuaré hasta Viena. Esperad. Nadie debe saber que me marcho de Venecia. Permanecerá en secreto, incluso para mi familia. Esta noche iré a dormir a vuestra casa. Y ahora marchad. Emociona la idea de que vayáis a pasar vuestra última noche aquí, en mi casa. No sé si he escogido correctamente al encaminarme hacia lo desconocido. Gracias. Pero ya nada me retiene en Venecia. Me voy a Viena. Allí el emperador me espera. Mi futuro aquí es fortuito. Nada malo podrá ocurrirme en Viena, donde el emperador me confiará la dirección de la ópera. Primero iré a Graz. Convenceré a Ana de que vuelva conmigo. Debe dejar esa ópera, pues le espera un destino brillante. Todo lo que habéis hecho por mi hermana, lo habéis hecho también por mí. Esa es la razón por la que estoy tan encariñada con vos. Toda la ternura que os demuestro no despierta interés alguno en vos. Os lo ruego, dejémoslo aquí. Soy sacerdote y me dispongo a marcharme con la máxima serenidad posible. Oh, perdón. Perdón por mi actitud y mis palabras inoportunas. Dormid unas horas. Adiós, maestro. Adiós. El 11 de mayo de 1740, Vivaldi encuentra a Ana Gigó en la iglesia de Graz, Austria. Antonio. Qué alegría encontraros nada más llegar a Graz y sin haber tenido que buscaros. Maestro, da la impresión de que nos separamos pocos días atrás y sin embargo ya han pasado 2 años. Vuestra ausencia ha sido para mí una eternidad. Debemos marchar a Viena. Allí todo será diferente. No podemos retrasarnos mucho más. Dadme noticias de mi hermana, Angela. Vuestra hermana no ha cambiado nada. Me ha encargado que os cuente buenas nuevas. Hacía 20 años que esperaba este momento. Mi corazón estalla de alegría. Santificado sea el Señor. En Gracia hemos interpretado algunas obras vuestras. Sois muy conocido. En Viena goza de renombre y mi vida como artista empieza mañana. Podría haberme quedado esperando la muerte, pero tengo aún tanto que componer. A fe mía que no habéis cambiado un ápice. Vuestra sed de música sigue intacta. Os he robado vuestra juventud, Ana. Pero en Viena encontraréis sin duda un hombre con el que podáis fundar una familia. Es mi deseo y espero que me creáis. Jamás me he preocupado por mi propio futuro. Y no me arrepiento por los años que he pasado junto a vos y que me han ayudado a alcanzar la plenitud. ¡Qué alegría me dais! ¡Qué bien hice al contrataros para aquella ópera en Venecia! ¡Que Dios bendiga a Angelo! Estamos llegando a Viena. Acogida tan extraña. Los vieneses son muy desconfiados y menos hospitalarios que los venecianos. Ah. Maestro, señora, sean bienvenidos a Viena. El viaje os habrá agotado. Venimos desde Graz, señora. El trayecto no ha sido tan largo. Banda, lleva el arcón a los aposentos. Esta será su nueva morada. Os dejo. Se me encargó la difícil tarea de comunicarle la terrible noticia. El emperador Carlos VI había fallecido. En la entrevista que mantuvieron en Trieste, le manifestó el deseo de confiarle al maestro la dirección de la ópera de Viena, el Carnegie Theater, donde lamentablemente jamás tomó el cargo. Puedo alojaros 3 meses más, pero necesitaré 10.000 creuses por adelantado. Y después ya veremos por qué. Tal vez deseéis regresar a Italia. Aquí hay 10.000 ducados que creo corresponden a la suma que pedís. Pero ocupaos de que nos reunamos con las autoridades sin dilación. El tiempo apremia. Seguimos de duelo, señorita. Las autoridades han sido informadas personalmente de vuestra llegada, pero no os han recibido. No volveremos a Venecia. Sería vergonzoso. Trataré de ponerme en contacto con el príncipe Federico de la corte de Dresde, que me aprecia y podría encargarme la dirección de una orquesta. Maestro, ¿no sería preferible esperar a que nombren al próximo emperador el tiempo que haga falta? Si el príncipe de Dresde no estuviera seguro de querer contrataros, habríamos fracasado. ¿Cuán sabia es vuestra reflexión? El señor no puede habernos abandonado. Todos mis proyectos han sido destruidos. El señor nos está poniendo a prueba y debemos aceptar su voluntad. Mañana me presentaré en la ópera para que me contraten como corista. Os ayudaré el tiempo que sea necesario. Ana, tu propuesta me reconforta. Que el compositor italiano permanezca en sus aposentos y no salga bajo ningún pretexto. Descuide, mi señora. Yo le vigilaré y estaré alerta todo el día. Lamento profundamente anunciaros que los... Sueño insólito. Paso las noches angustiado. No dormís y así es difícil que podáis descansar. Ana, sufro por haber malgastado vuestra vida, por haberos arrastrado en la locura de la música y haberos privado de la libertad en la vida sentimental. Ana, sois una mujer bella. Me basta con mirar a los hombres que se vuelven para miraros. Por mi culpa habéis encauzado vuestra vida hacia un destino que no elegisteis. Al permitir que me convirtiera en cantante, me habéis hecho el regalo más hermoso que un hombre pueda hacerme. Y al conservar el hábito, habéis respetado vuestro compromiso con la iglesia. Vuestras palabras me llegan a lo más profundo del alma. Me apaciguan y siento que vuelve el sueño. Os agradezco de corazón vuestras palabras de consuelo. Buenos días, señora Valer. Buenos días, señorita. Estoy buscando un médico. El maestro Vivaldi está enfermo. Es una inflamación interna, no se puede hacer nada. Antonio Vivaldi falleció en medio de un profundo sufrimiento moral y físico. Fue enterrado el 28 de julio de 1741 ante una indiferencia generalizada en el cementerio de Burgerspital, hoy en día desaparecido o, más bien, tapado por un edificio imponente. Aquel día en la catedral, el muchacho de 9 años, Joseph Haydn, cantaba como los ángeles y repetía los cánticos del oficio dominical. Ana Gigot regresó poco después a Venecia, ciudad que olvidó muy pronto al sacerdote rojo, donde años más tarde se desposó con un marqués viudo junto al cual pasaría el resto de su vida. La obra de Vivaldi siguió siendo desconocida durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Hasta que en 1927, los musicólogos italianos de la Biblioteca de Turín dieron con una extensa colección de manuscritos de Vivaldi que hubo pertenecido a un coleccionista. Sus primeras obras se editaron a partir de 1950.